39 minutos después de la 1 de la tarde, seguimos en Nacional Rock 93.7 con Laura Pulenta acá en el estudio con mi compañero Nicolás Kovaski y en Mar del Plata con mi compañero Juan Manuel Strasburger. No saben lo contento que estoy de estar con los dos compartiendo este programa de radio. Y es un lujo, la verdad, ¿no? La verdad que sí. Juan, yo tengo una pregunta para hacerte. Dale. ¿Hay botineras de básquet? ¿Cómo se le dicen? Y serían como... ¿Reboteras? Reboteras, sí. ¿Rederas? Reboteras me suena bien. ¿Eh? ¿Aroeras? Pero sí, una famosa fue Pamela David. Ah. Que salía con Bruno Lavaque, ex jugador de River, en la época en que River estaba en la primera A. Incluso se casaron y tuvieron un hijo. Ah, ¿River también se fue al descenso en básquet? También se fue al descenso en básquet. Ah, mira, o sea que uno se entera todos los días. Mira qué interesante, che. ¿No sabías eso? No, no sabía. Mira, te voy a tirar una más. Sí. Después cayó a la B y tuvo que también desafiarse de la B, porque no podía pagar la B. Así que imagínate. ¿Cambió el campeonato por eso o se mantuvo todo igual? No, se mantuvo todo igual. Está bien. Sí. No tienen el peso específico en básquet. Sí, no, todavía no. En un momento hasta... Ah, sí, nunca tuvo. Boca sí, Boca tuvo su momento de gloria en básquet. Ahora sí. También bajó. Sí, sí, sí. Y bueno, y este Lavaque nunca tuvo nivel de selección, pero sí de estrellita local, era escolta, y bueno. Era el poroto cubero, digamos, del básquetbol. Exactamente, lo dijiste perfecto. Perfecto. Ahora ya sabemos que ella ya se buscó otro tipo de... Sí, de trofeo, pero ¿no? Siempre alrededor del deporte, ¿no? Sí. Siempre alrededor del deporte. Es verdad. Pero bueno, Bueno, y yendo a lo que sucedió dentro del verde césped, que no es ni césped ni verde, pero en la cancha. Sí. Mirá, comentanos Argentina, un poco. Sí. Argentina está haciendo lo que se esperaba, que no es poco, ¿no? En los dos primeros partidos, contra Uruguay y Paraguay, arrasó directamente los aplastó. Yo cuando me llamaban de la radio decía, lo que pasa es que Argentina es el Dream Team en este torneo. Sí, sí. Porque tiene no solamente 4 jugadores en la NBA, sino que tiene otros 4 en la Liga Española, que es la segunda liga más importante del mundo en cuanto a básquet. Y los 2 o 3 que le quedan son buenos, muy buenos jugadores, acostumbrados a jugar en la selección nacional, y que intercambian perfecto. Entonces, eso, por un lado. Y por el otro, bueno, la historia acumulada, bueno, y la responsabilidad de los jugadores por decir, no vamos a dejar que ni la más mínima sorpresa nos empañe este favoritismo, esta fiesta que estamos viviendo. Entonces los tipos... Además es la última vez que van a jugar todos juntos ante su público, la última vez, ¿no?, que van a jugar todos juntos en Argentina, entonces se espera... Sí, ante su público, por eso decía. Ante su público, tal cual, ante su público, y los tipos realmente están con la mentalidad... De decir, esto es nuestra fiesta y no vamos a permitir que nada nos la arruine, ¿no? Y entonces así pasó primero Paraguay, que lo... O sea, porque el tema es, vos tenés el primer cuarto, gana por 25. Y después te quedás ahí. No, los tipos seguían jugando como si estuvieran perdiendo por 5. Bueno, hasta donde tengo entendido, corregime si me equivoco, a Paraguay le hace a la Argentina solamente 52 puntos y sí, bate el récord histórico de menos puntos hechos por un equipo en un torneo preolímpico. Sí. Y al día siguiente contra Uruguay hace 51. O sea que vuelve a batir el mismo récord. Sí. Fue así. Está bien. Sí. Una barbaridad. Una barbaridad, sí. Y Uruguay, que jugó con un tipo llamado Batista, que es buenísimo, que lo borró de la cancha. No el Checho, porque ellos tienen más suerte. Pero... Y después ellos, verdad, tenían mencionado un jugador. Ojo con lo que decís de los uruguayos que están acá al lado escuchándote los chicos de Tres Pecados, ¿eh? Por entrar a... Un saludo enorme al Pau ahí, que me lamento no poder verlo. Así, pero sé que dará un gran show hoy a la noche y ahí viene radio y todo. No, mañana. Bueno. Jugaron lo que pudieron, ¿viste? De todos modos, ayer ellos le ganaron a Panamá, que es el rival actual hoy de Argentina. Ajá. Que se supone que Panamá era complicado. O sea que... ¿Y Panamá tiene tradición, Panamá, o es efecto migratorio norteamericano? Panamá tiene mucha tradición de básquet, igual que Puerto Rico. El partido de ayer fue contra Puerto Rico, el tercero de la serie, fue el más difícil. Argentina terminó el primer tiempo, o sea, los 2 primeros cuartos, perdiendo por 5 puntos. algunos nos miramos así, uno se va haciendo amigo del que está al lado, ¿viste? Y nos mientras tanto, disculpa, te interrumpo, Huracán acaba de clavar un golazo y le va ganando 1-0 a Boca Unido Corrientes. Bueno, 44 minutos del primer tiempo. Aguante la B. Hacemos radio servicio también acá y muy le bien, muy a la bien. Gente cómo va el partido. Hay que dar importancia a la B también. Sí. Y nos miramos al lado y yo lo miré, estaba un chabón ahí que me comentaba también el partido y decía, pero está todo bien igual. Sí. Y yo me dice, sí, está todo bien. Y bueno, pasó eso. Y contanos, digamos, más allá del partido hoy de Panamá, que sí. Parece relativamente accesible, ¿cómo viene el panorama para la segunda semana, que es la más interesante del torneo? Sí, la segunda semana es los primeros cuatro de cada grupo, son cinco, o sea, clasifican cuatro, pasan a la segunda fase. La segunda fase es estos cuatro de cada lado se enfrentan entre sí, todos contra todos. El uno, ¿entendés? Pero no hacia dentro del grupo, sino con respecto al otro. Sí. De eso sale un conteo de puntos, sí. Y los primeros cuatro se arman las semifinales. Okay. Por lo tanto, la semana que viene va a haber cuatro partidos seguidos, arrancando el lunes, del lunes al jueves, todos partidos. O sea, Argentina va a terminar jugando, ya se sabe. Y ahí vienen rivales más picantes como Brasil, ¿no? Sí, Brasil, Canadá. Sí. Dominicana, sí. Y probablemente Venezuela. ¿Y por qué Estados Unidos no participa de este preolímpico? Porque Estados Unidos será campeón del mundo en el Mundial. Ah, y le da una clasificación directa. Le da una clasificación directa. Si no, perfecto. Sería difícil, sería un cupo menos. Y sí, habría que ir a muerte contra Puerto Rico y Brasil, digamos que son sí. Las dos que supuestamente pueden llegar a complicar. Exactamente. Y Canadá, que es la otra. Pero sí, igual Argentina hoy en día está un escalón arriba de todas esas selecciones. Exacto, sí, pero... Pero hay que ir a jugar el partido. Claro. Argentina tiene, o sea, dos posibilidades de entrar, que son el que pasa a la semifinal ya entró a los Juegos Olímpicos. O sea, los dos finalistas clasifican y después hay un lugar de repechaje, sí. Del tercero al quinto para jugar un torneo donde entra uno solo. Sí. Eso es una carnicería. Sí, me imagino. Hay que llegar a la final para quedarse tranquilo. Sí. Después el clima es muy copado. Acá la gente está contenta con ¿viste el famoso orgullo, viste, de que somos los que organizamos el preolímpico? La sede de Mar del Plata le ganó a Río de Janeiro y a Toronto para ser sede del preolímpico. Y Río lleva a ser sede del torneo olímpico, no este, sino el siguiente, en el 2016. ¿Vos decís de los Juegos Olímpicos? No le manches el orgullo a los marplatenses, tanto. Bueno, está bien, perdón. Además los tengo que tratar bien porque en un par de semanas voy a estar yo. Claro. Así que mejor me... Después te tiro la data por acá. Sí. Ah, no tenía tan... ¿Estás seguro? Bueno, sí, seguramente sí, sí, eso sí. Sí, bueno. Y además, bueno, hay un nivel muy... El polideportivo es una cancha muy linda, está muy llena. Ayer Ginóbili resaltó, bueno, todo el tiempo están jugando con la gente... Y algo que, o sea, viste, buscando el apoyo de la gente apoya, está buenísimo. Y algo que los que les puedo decir, que es como de otro planeta, es cuando vos lo ves, cuando lo ves que Ginóbili arranca para el aro, y que es un segundo, porque está tranquilo y de repente arranca, porque alguien tiene que arrancar. Sí. Bueno, lo hace él. Se le transforma la cara. La cara se le convierte en un guerrero, no sé dónde está. Suena la musiquita de Tiburón. Sí, es un tiburón, tal cual, se mete como un tiburón, tal cual. Y el tipo o le hacen falta o hace la bandeja. Errar no erra. Errar por ahí puede ser que erre alguna, porque está bien, es un ser humano. Pero es increíble el arrojo y la transformación de cuerpo y cara que le ves ahí en cuestión de segundos cuando arranca. Y ver eso de cerca es una cosa que no lo había podido ver en televisión, por ejemplo, ¿no? Es una... Me emocionó. Y bueno, la primera vez que los vi ahí, estaban practicando ahí con viste, los preparativos habituales que se hacen siempre, sí, que sí. Es lo más común del mundo. Bueno, subí a escalerita, el primer partido, y los vi ahí, casi me pongo a llorar, porque dije, nada, al fin pude cumplir mi sueño. Es un chico sensible, Juan Manuel Strasburger. Lo vamos a dejar que disfrute de sus vacaciones, que descanse, que sí. Se recupere, que disfrute del básquetbol. Sí, y sí, nosotros sí. Seguiremos aquí con Nico Strasburger cuidando su silla. Mirá, dale. Se la mantendremos calentita. Está bien cuidada. Y cuando vuelvas no voy a estar yo también, porque hay un ida y vuelta ahí. Pero sí. Para fin de mes ya vamos a estar los tres juntos como si fuésemos, no sé, ¿qué viene de A3? Y Y un triunvirato. Sí, sí, por ejemplo. Triángulo. Un triángulo también, sí. Un triunvirato. Como si, como, sí, sí, como, la, como si fuéramos las chicas superpoderosas. Sí, claro, ¿no? Claro, claro. Bueno, para despedirte vamos a escuchar un tema de Los Migues, si te parece. Banda que te gusta. Me encantó. Y después vamos a escuchar un tema de Tobogán Andaluz, donde están tocando los otros dos chicos que tocaban en La Ola. O sea, vamos a hacer como una especie de bloque de La Ola que quería hacer Chau, dividido en dos. Primero escuchamos a Los Migues haciendo un cover de Daniel Johnson, Yo Perdí La Cabeza. Y bueno, chau Juan, hasta el sábado. Chau Nico, al otro Nico y a Pau y a todos los chicos de Tres Pecados. Un abrazo grande.